La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez. Continúo en compañía de la doctora Vanessa Uclés Villalobos. Ella es médico especialista en rehabilitación del Hospital Calderón Guardia. Muy buenos días, doctora Uclés. Buenos días. Bueno, doctora, estamos hablando del paciente con cáncer y la rehabilitación que se le da en el Hospital Calderón Guardia. Pero para que este paciente tenga una vida digna, una vida solidaria, una vida feliz, requiere de su aptitud y del apoyo de la familia, ¿es así? Es correcto. Bueno, calidad de vida implica muchas dimensiones del ser humano, ¿verdad? Lo que es la parte familiar, la parte laboral, la parte recreativa, su realización personal, entre otras muchas cosas. Y la familia definitivamente tiene un rol preponderante en los resultados que nosotros obtenemos. Por ejemplo, desde la perspectiva de la rehabilitación, un paciente que tiene el apoyo social, familiar, que tiene una buena red de apoyo, pues va a tener mejores resultados que un paciente que vive solito, por ejemplo. Entonces, incluso se ha demostrado que muchas de las pautas que nosotros podemos dar son de tipo pasivas. Eso significa que son los familiares quienes tienen que hacérselo al paciente si el paciente se le dificulta. Y eso favorece el contacto físico, ¿verdad? Y a veces no estamos acostumbrados a demostrarnos el cariño con afecto o con contacto físico. Y en ocasiones cuando el paciente fallece, pues eso incluso puede facilitar el proceso de duelo que tiene la familia, ¿verdad? De saber que hizo todo lo que estaba en sus manos y que pudo demostrarle a su familiar cuánto lo quería, desde ayudarlo hasta abrazarlo o inclusive darle el tratamiento que necesitaba. A veces pasa, por ejemplo, en un hospital geriátrico o en uno de rehabilitación, doctora, que el paciente en la casa, si no está enfermo, no llega nadie a visitarlo, pero cuando saben que está mal, se pelean por la tarjeta y todo el mundo quiere estar ahí en ese ratito. Entonces, ¿por qué esperar a que la persona esté enferma para acercarse? Pero si está enferma, entonces ahí también es una buena oportunidad para poderlo apoyar. Es correcto, pues como lo hemos dicho en otros, ¿verdad?, momentos, hay que verlo como una segunda oportunidad, no solamente de vida, sino de demostrarle a nuestros seres queridos cuánto los queremos, ¿verdad?, valga la redundancia, cuánto nos importan, todo lo que estamos dispuestos a hacer por ellos y a ofrecerles hasta que, ¿verdad?, fallezcan o hasta que sean independientes o ya no lo sean y necesiten de la colaboración de su familia. Doctora, en su experiencia cotidiana, ¿ha visto casos en que la enfermedad acerque a la familia? Muchas veces sí lo notamos, ¿verdad? Así como vemos también, lamentablemente, la contraparte, que la enfermedad no es entendida por los familiares. Y vemos pacientes que a pesar de que necesitan ser acompañados a las citas, de ser acompañados en el proceso de tratamiento, llegan solos, ¿verdad? A pesar de que se le ha dicho de que venga con alguien, idealmente un familiar o un acompañante o un cuidador. Claro, es una buena oportunidad para que se reconcilien, para que tengan un resurgir y cómo recomenzar también a partir de la enfermedad una buena calidad de vida, ¿verdad? Es correcto. Así es, amigos, que el cáncer es una enfermedad que da oportunidades, pero también hay que saber que se requiere mucho la solidaridad, se requiere mucho seguir los tratamientos, la adherencia. El cáncer es una de las enfermedades que en la que la Caja Costarricense de Seguro Social invierte mayor presupuesto. Pero mañana continuaremos con este y otros temas, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.